a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Llegué para tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sol. Bueno, gracias a los que se quedaron del otro lado. Acá estamos en Che Compañero, programa conducido por Roberto y por Javier, quien el día de hoy no pudieron venir por distintos problemas de salud. Y acá estoy, mi nombre es Andrés y estoy acá para hacerles el aguante. Ya me habrán escuchado en otros programas haciendo de suplente de los compañeros. Las vías de comunicación, como suelen decir, es el 5433-3607. Esto es Radio FM La Mosca 93.5. Y bueno, en el programa de hoy tenemos un popurrí chiquito de información, un breve comunicado sobre la terrible situación y el genocidio que se está perpetrando contra el pueblo palestino. Como decíamos en otro programa del que soy parte, Sembradores de Vientos, lo de Israel hoy toma toda la crudeza al ser una guerra y al masacrar mediante el fuego a poblaciones civiles, pero el genocidio es constante y sistemático, ya que en los momentos de paz o en los momentos en los que Israel no dispara artillería pesada contra el pueblo, lo somete a un infame bloqueo donde no deja entrar ni alimentos, ni medicinas, ni colaboradores de ningún tipo. Entonces, también hay que tener presente eso, ya que los momentos de paz para Israel no tienen el carácter que deberían tener. Por otro lado, los trabajadores de Tatsa y de Enfer están en conflictos y allí estuvimos acompañándolos en las movilizaciones de la semana pasada. Y algo se me escapa. Vamos a pasar fragmentos de una entrevista que le hicimos desde Sembradores de Vientos a Franco Carlucci, quien escribió el libro Perra Vida. Por los años 60 y 70 fue militante del PRT-ERP. Y bueno, hoy día vive en Italia debido al exilio forzado al que fue sometido y desde allá nos hace un pantallazo de lo que es la situación del movimiento obrero italiano, que es interesante para tener presente la realidad argentina, analizar también realidades de otros países. Hecha la presentación, vamos a una breve pausa con el Cuarteto Cedrón. Echo una moneda en la ranura. A ver si alguien me trae una moneda para seguir saliendo al aire y aguantando las papas acá en Che Compañero. Ah.

y muestra de poder hacia los más débiles, y defendemos las ideas de igualdad y respeto que promulgan nuestras creencias en los saberes ancestrales que sostienen la igualdad del valor de los seres humanos, la dignidad de cada uno de ellos y el respeto a las diferencias que puedan tener, sean estas de cualquier naturaleza. En este marco, llamamos a la comunidad internacional a interceder para hacer posible un encuentro entre seres iguales a resolver sus diferencias sin perjuicio de ninguna de las partes. El ALBA TCP reafirma su incondicional solidaridad, apoyo y su pesar al pueblo de Palestina frente a esta nueva ola de violencia que ha cobrado las vidas de más de 80 hombres, mujeres y niños palestinos. Asimismo, pide a aquellos que perpetúan la violencia cesar de hacerlo y respetar el imperio de la ley y la paz que tienen derecho los pueblos. 10 de julio de 2014. Hoy estamos a 14, este es un comunicado reciente. Lamentamos que la cifra de las víctimas cambie minuto a minuto y que lo que hace 4 días eran 80, hoy se haya incrementado, como se incrementa cotidianamente la violencia hacia el pueblo palestino. Para sacar un poco la visión del terrorista musulmán, quería mostrar con Mariana y los compañeros de Che Compañero un poema de Sami Al-Qasim, que es un poeta palestino nacido en 1939. Fue maestro hasta la publicación de su primera selección de poemas, que fue censurada y desde entonces se lo excluyó del ejercicio de su profesión. Encarcelado en varias ocasiones, condenado a prisión domiciliaria en Haifa hasta el 69, fecha en que fue arrestado de nuevo por haber, según las autoridades israelitas, prestado ayuda a unos resistentes que habían saboteado un oleoducto. Sami Al-Qasim, dice quien escribe la reseña biográfica, puede ser considerado a justo título como uno de los más grandes poetas palestinos de la nueva generación. El poema que elegimos para graficar es En el siglo XX y está extraído del libro Poesía Palestina de Combate, una selección de textos hecha por Abdelatif Lahavi, donde se recopilan distintos poetas palestinos con una frescura increíble, para darnos un pantallazo de lo que es la poesía palestina y sobre todo la poesía palestina de resistencia. Si me dan unos segunditos voy a buscar el poema que grabamos con mi compañera para este programa. Está difícil. En el siglo XX, del autor palestino, espero que lo disfruten. En el siglo XX aprendí a no odiar durante siglos, pero me obligaron a blandir una flecha permanente ante el rostro de un pitón, a blandir una espada de fuego ante el rostro del Baal demente, a transformarme en el Elías del siglo XX. Aprendí durante siglos a no proferir herejías, hoy azoto a los dioses que estaban en mi corazón, los dioses que vendieron a mi pueblo en el siglo XX. Aprendí durante siglos a no cerrar las puertas ante los huéspedes, pero un día abrí los ojos y he visto mis cosechas robadas, ahorcada de la compañera de mi vida y sobre las espaldas de mi hijo surcos de heridas. Entonces reconocí la traición de mis huéspedes, sembré mi umbral con minas y cuchillos y juré en nombre de las cicatrices que ningún huésped franquearía mi umbral en el siglo XX. Durante siglos no fui más que poeta, asiduo concurrente de los círculos místicos, pero me he transformado en un volcán en rebelión en el siglo XX. Bueno, escuchamos el poema En el siglo XX de Sami Al-Qasim, del recopilatorio Poesía Palestina de Combate,

que la presencia de los 90 de las privatizaciones en este momento, ustedes están empezando a poner un punto de inflexión que este gobierno no supo revertir durante todos estos años que lleva. Este es el momento, muchachos, no solo Enfer, Taxa y los ferrocarriles, todos los servicios públicos deben volver a ser estatales. Un saludo, compañeros, y fuerza en la lucha. Bueno, para introducirnos en este bloque, escuchamos a un compañero de la Junta Interna del ENRE. El audio fue extraído de la marcha que se hizo el viernes pasado al Ministerio de Transporte, luego a Congreso a acompañar la conferencia de prensa de los laburantes del EAR. Estoy hablando, por si no lo dije, de la movilización de los compañeros de Enfer y Tatsa por la reestatización de Enfer y también la estatización de Tatsa. Para introducir en este blog un poco desorganizado, vamos a leer la carta a los vecinos de San Martín y Pueyrredón que escribieron los laburantes de ambas empresas, que dice: situación crítica en Enfer y Tatsa. Desde hace meses los trabajadores de Enfer y Tatsa estamos sufriendo graves niveles de precariedad en nuestras condiciones de trabajo. Atraso en los pagos de nuestros salarios, cargas sociales patronales sin pagar, a pesar de haber sido descontadas de nuestros recibos. Además, en un intento de vaciar la empresa, la producción no está llegando ni al 10% de la capacidad que tenemos. El lunes 7 de julio cortamos la General Paz para denunciar el vaciamiento de la empresa sin instancias de diálogo previa. Fuimos reprimidos por la Policía Federal, a cargo de Bernie Cotolló, dejando varios trabajadores heridos y un delegado detenido. Desde ese momento hasta el día de hoy nos encontramos sitiados por la policía en nuestro lugar de trabajo. Por su parte, Sirigliano, quien pagó monedas al Estado por una empresa que cuenta con mucho más, está pidiendo que nos desalojen de la fábrica. Nosotros nos encontramos tomándola por tiempo indeterminado. Nos mantenemos en asamblea permanente y en estado de alerta. Necesitamos de su solidaridad y colaboración. Somos 500 familias que dependemos de esta fábrica, que como todos necesitamos estabilidad laboral de nuestros sueldos, jubilaciones y obra social. Finalmente, como trabajadores, padres de familia y vecinos, queríamos pedirles disculpas por las molestias que podamos ocasionarles. No es ese nuestro objetivo, pero la falta de respuestas por parte del concesionario y del Estado y la amenaza de ser despedidos nos han obligado a tomar esta medida. Los invitamos a pasar por la fábrica. Serán recibidos calurosamente y podrán informarse mejor sobre nuestra situación. Trabajadores de Enfer y Tatsa. Al reverso del volante figura en el programa por la reestatización de Enfer. Y dice: en los 90 la fábrica militar General San Martín fue privatizada y quedó en manos de los hermanos Sirigliano hasta el día de hoy, donde crearon las empresas Enfer y Tatsa. El Estado Nacional es el único cliente de Enfer y es el encargado de llevar adelante la política ferroviaria. Por eso es indispensable que esta fábrica dependa del Estado, ya que es un eje necesario para la recuperación de nuestro sistema ferroviario. El grupo Sirigliano, responsable de la masacre de Once, ha demostrado no poder llevar adelante esa tarea. Necesitamos industria nacional, dice el comunicado. Hasta ahora la Argentina compró en dólares 1.180 millones en la industria ferroviaria china. Además, financiamos su producción contrayendo deuda pública. En el año pasado, por resolución del Ministerio del Interior y Transporte y el Ministerio de Economía, se emitió deuda en dólares para adelantarle en dólares 228 millones a la empresa CSR Qingdao Sfeng Co. Ltd. por la adquisición de 300 coches para la línea Roca que todavía no han llegado. Estos vagones pueden ser fabricados en esta planta, en San Martín. los laburantes necesitan que el Estado argentino reoriente su poder de compra hacia la industria nacional. En Enfer podemos producir 40 coches doble piso por año. Eso significa más puestos de trabajo para el barrio. Las locomotoras chinas demostraron tener grandes fábricas. Fabricado en Enfer, el país puede ahorrar dólares que le faltan para otras necesidades. Además, tendríamos independencia económica y tecnológica. Sin industria no hay nación. Trabajadores y trabajadoras de Enfer y Tatsa. Este es parte del volante que, si bien en el caso de Enfer tiene la gravedad de haber sido una empresa estatal privatizada, similar al problema de los laburantes de Lear, quienes la empresa importa cables para la empresa Ford, fabricadas por la misma firma pero de otros países donde tendrán salarios menores, y por esa es la razón por la que está suspendiendo los laburantes y bajando la producción en dicho país. Pero para seguir con los laburantes de Enfer y Tatsa, recientemente leí un artículo del diario Más que Fascistoide, La Nación, donde mencionan que Caló aportó 500.000 pesos para pagar sueldos, lo cual en realidad no es un aporte, sino es un préstamo, ya que el importe se usó para saldar la deuda con los trabajadores de Enfer y Tatsa. Pero vamos a la nota. El líder de la CGT, alineado con el gobierno y el jefe de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló, apartó $500.000 para las arcas del gremio, para adelantar parte de los sueldos adeudados a los trabajadores de Emprendimientos Ferroviarios, Enfer, y Tecnología Avanzada de Transporte, Tatsa. A comienzos de esta semana, ambas organizaciones habían cortado la avenida General Paz para reclamar el pago de la última quincena de junio y del aguinaldo. La protesta de los empleados de Enfer, dedicada a la fabricación y reparación de vagones, y de Tatsa, especializada en carrocería de ómnibus y camiones, reavivó la preocupación gremial por las dificultades que desde hace meses azotan una parte de la industria, sobre todo la metalmecánica y la de las autopartes. Según el propio Caló, en el primer semestre del año hubo 2.000 despedidos y 10.000 suspensiones en el sector industrial. Teniendo noticia de estos, obviamente Caló no hizo eco de las necesidades del movimiento obrero, sino siguió fiel a su alineación con el gobierno, esto a título propio. El conflicto de Enfer y Tatsa empezó a desanudarse anteayer en una reunión en el Ministerio de Trabajo, en la que estuvieron el jefe de gabinete de Carlos Tomada, Norberto Ciarabino, enviados de la Secretaría de Transporte, delegados de la empresa y Caló. Tras analizar los números, los representantes del gobierno se comprometieron a liberar los fondos necesarios para saldar la deuda. O sea, el gobierno se va a hacer cargo nuevamente de la deuda del grupo Sirigliano, un promedio de 14.000 per cápita entre quincena y aguinaldo, para unos 500 trabajadores, 7 millones de pesos en total. El dinero se acreditará este miércoles. La reacción de los delegados fue inmediata. Ya no tenemos un peso, no podemos aguantar hasta el miércoles, dijeron. Y Caló propuso entonces aportar 500.000 pesos de la caja de la UOM para adelantar 1.000 mangos a cada trabajador. Hubo acuerdo y la suma se pagó hace unos días. El monto se le devolverá al gremio, por tanto no aportó un carajo, una vez que el pago se complete la semana que viene. Por otra parte, el gobierno se comprometió a mantener los puestos de trabajo en ambas empresas, según precisaron a La Nación fuentes oficiales, y será a través de un programa de recuperación productiva, REPRO, que es el subsidio que se da para pagar salarios que otorga el Ministerio de Trabajo. Nuevamente, el Estado paliando al grupo Sirigliano, y Caló siendo un paraguas también del Estado, prestándole 500 mangos al Estado y no a los laburantes para salvarle las papas. Una verdadera vergüenza, ya que siendo representante de los laburantes podría haberle hecho antes acercar fondos de huelga, sumarse con guita para sostener la lucha. En vez de esto, pagó para que los laburantes vuelvan a la casa, paliando el déficit del Estado. La crisis en Enfer y Tatsa, ambas vinculadas al grupo Sirigliano, cuyos directivos están siendo juzgados por la tragedia de Once, cobró visibilidad el lunes pasado, cuando un grupo de trabajadores intentó cortar la General Paz en el partido San Martín. Con el secretario de Seguridad Sergio Berni a la cabeza, la protesta fue duramente reprimida por la policía con balas de goma y gases lacrimógenos y terminó con varias personas heridas. Sellando el acuerdo, los trabajadores decidieron no volver a bajar a la General Paz a la espera de que el miércoles se normalicen los pagos, aunque mantendrán la toma de la fábrica en la que funcionan las dos firmas, que está parada desde el lunes pasado. El conflicto en Enfer y Tatsa revivió además el debate por la ley antipiquetes y el giro del gobierno en su política de represión de las manifestaciones, los cortes de calle y rutas, las mismas que permitió y alentó durante la última década, obviamente, dice Lucrecia Bullrich, periodista de La Nación. Pero más que significativa fue la represión de la semana pasada, además de brutal, como los hechos del domingo en Obelisco, y que conmocionó la órbita del propio kirchnerismo. De hecho, Leonardo Grosso, diputado del movimiento Evita, vía Twitter, con la responsabilidad que los caracteriza a estos personajes tuiteros, dijo que Berni debería explicar por qué hace todo lo contrario a lo que hacía Néstor. Y agrega que es funcional a la oposición, dos días de represión obrero y los medios progresistas no dicen nada. Se quejó con un atisbo de lucidez. Hay que remarcar quizás que lo grave de estos hechos para estos personajes es que sucedieron en Buenos Aires, ya que innumerables de represiones se dan a lo largo y ancho del país, a los QUOM, a los petroleros de las Heras y a tantos laburantes y militantes populares que se enfrentan a Chevron, a la minería a cielo abierto, al fracking y a la explotación. Pero esto sucedió en Buenos Aires y fue filmado, por eso se entera el amigo Leonardo Grosso, como así también el CELS, que se preocupan por el desplazamiento en la política de no represión de la protesta social. Algo tarde se preocupan y algo fingido suenan estos comunicados. Espero que estén disfrutando el programa. Yo ya estoy con la voz hecha puré. Vamos a poner un temita musical, tomar algo y seguimos con Haciendo Historia. Perdón, con Che Compañero. Ahora vamos con Los Redondos. Agarrar ¿Sabes bueno, que es terrible? Porque aparentemente vivimos en un régimen de... Bueno, escuchamos, recién se nos coló la voz de Franco Carlucci, autor del libro Perra Vida, recientemente editado en Italia como Vida da Cane, historia de un inmigrante revolucionario, obviamente todo el título es en italiano. Y hace un tiempo atrás del programa del cual formo parte en esta emisora, si me permiten pasar el chivo, los jueves de 18 a 20, Sembradores de Vientos, tuvimos la oportunidad de charlar con él y hacerle una extensa entrevista sobre la situación del movimiento obrero italiano. Así que es más que interesante, porque muchas veces nos manejamos desde lo local y perdemos de vista lo macro, que no es menos importante a la hora de analizar la realidad y en qué situación estamos en esto que se llama la lucha de clases. Bueno, estamos con Franco Carlucci, quien hace un año aproximadamente editó el libro Perra Vida. Actualmente fue editado en Italia como Vida da Cane. Historia de un emigrante revolucionario. ¿Y cómo fue recibido por esos pagos? Hace poco que salió, pero en estos pocos meses, al menos por la gente amiga, conocida, por los medios donde se está difundiendo, que son obviamente medios alternativos, no es la gran distribución, ni mucho menos se propagandiza en los medios de difusión masiva, obviamente. Decía, gusta muchísimo, especialmente los que son los sectores de juventud, en los movimientos que luchan, por ejemplo, para defensa del territorio, defensa del agua pública, los transportes, la sanidad, contra la depredación del territorio. Son movimientos que nacen desde abajo, y bueno, yo tengo ya, por fortuna me han invitado, cuando vuelvo ahora a casa, tengo dos o tres charlas sobre, vamos a presentar el libro, que va a ser un pretexto para charlar sobre esta problemática, que es muy acuciante y actual, al menos en Italia, en Europa en general. Bueno, y ahora este viernes 30 tenemos la presentación en Hipólito Yrigoyen 1627, en el Centro Cultural Manuel Suárez, así que vamos a aprovechar que viniste de Italia por unos días para presentar nuevamente el libro. Pero ya que te tenemos acá y que tenés un panorama más claro de la realidad italiana, nos gustaría saber cómo está el panorama desde los trabajadores hoy día en Italia, en qué situación se encuentra. Vos me planteabas que había tres sindicatos adictos al gobierno. ¿Cómo es este hecho? Digamos que desde hace unos años, mejor dicho, desde que inició el berlusconismo en los años 84, 86, la clase obrera vivió siempre como fue atada al carro del que era, entre comillas, opositor al gobierno, o sea, el viejo Partido Comunista, al menos el sindicato más grande que existe en Italia, que es la CGL, o sea, CGL, que es la Confederación General de Laboratori, tiene más de 5 millones de inscriptos, está en todas las ramas de la industria y del sector laborativo más importante, y otros dos sindicatos que vienen desde vertientes diversas, pero que de algún modo son minoritarios respecto a este último sindicato que te decía. Con el pasar de los años, el berlusconismo fue perdiendo poder y el viejo Partido Comunista, que ahora se llama Partido Democrático, donde entraron a confluir en este partido lo que era la izquierda del viejo Partido Demócrata Cristiano y lo que quedó del Partido Comunista, chuparon este sindicato y lo tienen prácticamente atado de pie y mano. De hecho, después de la crisis, de la profunda crisis que empezó en el 2008, no hubo nunca prácticamente un llamado a un paro general, o sea, una huelga general en Italia o en Europa. Es muy difícil lograrla, ¿no? Porque de algún modo significa una ruptura muy grande para el gobierno que está, para el gobierno en carga, por así decir. De hecho, entonces el Partido Comunista siempre luchó en contra de este tipo de medidas de fuerza, aun cuando estuviese la oposición, porque tuvo miedo que de algún modo la base se le volviera en contra. Y en estos últimos años estamos asistiendo justamente a un atomizarse de lo que es el mundo sindical italiano y el mundo, más que nada, la base, porque está sufriendo también una represión terrible por parte de las grandes empresas multinacionales, hasta de la misma Fiat, que hizo y está haciendo una lucha a ultranza en contra de los sindicalistas de base, de los compañeros que realmente defienden los derechos de los trabajadores. Y vos nos comentabas que la Fiat creó empresas o fábricas alejadas de los centros de trabajo para mandar ahí a los delegados combativos. ¿Cómo es que realizan estos actos? Exacto, han creado empresas fantasmas que son prácticamente contenedores donde meter, trasladar a los compañeros que no pueden echar o que después que los echó la justicia los obligó a reincorporarlos, compañeros que no se han vendido, y esto es realmente es un honor para la clase obrera tener compañeros así, porque la Fiat te ofrece plata y mucha plata para que te vayas y no rompas más los huevos, y estos compañeros han rechazado cualquier tipo de acuerdo de tipo monetario, y bueno, los han relegado en fábricas que están lejos de su lugar de habitación, así que tienen que dejar la familia, pero generalmente lo que hacen es, los trasladan a esta fábrica que no producen nada porque son galpones vacíos, y los mandan a casa con el sueldo pagado el 70-80% sin hacer nada. Es decir, que hay un desgaste por parte de la Fiat y de las grandes empresas multinacionales hacia estos compañeros. Muchos han llegado hasta el suicidio. Esto es la realidad que tenemos hoy en día en Italia. Compañeros que se sienten aislados porque no estando en la fábrica, que es el medio que les da la fuerza y la linfa vital para luchar, no logran ver a los compañeros. Los compañeros están muy descorazonados porque la crisis golpea fuerte. Y hoy en día se está dando una lucha entre pobres, entre el que tiene el puesto de trabajo y el que quisiera tener un trabajo. Que mira al que tiene el trabajo como un privilegiado. Es decir, no mira como enemigo al patrón. Mira como enemigo casi al compañero que está teniendo trabajo. Al que de algún modo está tutelado, ¿no? Y esto es una cosa terrible. Y bueno, es una lucha que es cotidiana, que hay que tratar de revertir esta situación. De tratar de hacer ver quién es el... Bueno, seguimos en Che Compañero, estábamos escuchando a Franco Carlucci dándonos un pantallazo sobre la situación del proletariado italiano y nos está diciendo tenemos que hacerlos ver quién es el verdadero enemigo en esta falsa lucha de pobres contra pobres que se genera muchas veces de los medios de comunicación, muchas veces por los aparatos dominantes, la empresa, el Estado, de creer que el enemigo es aquel que tiene trabajo y no un sistema que es incapaz de generar puestos de trabajo y la salida para todos los laburantes, que somos la gran mayoría y los que generamos el valor de todas las cosas. Vamos a un tema para ir a una pausa y seguimos con más Che Compañero en la entrevista a Franco Carlucci. Hace 500 años que los apresaron. Yeah. Bueno, seguimos en la última parte de Che Compañero. Estábamos escuchando la entrevista que le hicimos hace tiempo a Franco Carlucci. En la primera parte de la entrevista hace referencia a la presentación de un libro que se hizo aquí mismo en el Manuel Suárez, donde funciona Radio La Mosca. Cabe aclarar que la presentación fue muy linda, ya fue realizada, así que el 30 no aparezcan por estos pagos o aparezcan a tomar unos mates, pero la presentación ya ha acontecido. Vamos con la segunda parte de la entrevista y espero que la disfruten. Vos nos hablaste de tres centrales y describiste solo la CGL. ¿Las otras dos centrales qué características tienen? Entonces, las otras dos, la UIL, por ejemplo, Unión Italiana de Laboratori, viene de lo que era el viejo Partido Socialista, que después ustedes seguramente se acordarán de la época del craxismo y la caída abrupta de este partido, porque vivía de coimas terribles. Acumularon muchos dirigentes capitales enormes gracias a las coimas que les pedían a los que tenían que hacer las obras públicas. Es un partido de coimeros. Desapareció el Partido Socialista y esta fuerza sindical de algún modo quedó huérfana de su referente político y se apoyó a los partidos tradicionales socialdemócratas, ¿no?, que hoy en día son pocos y cuentan poquísimo. Pero está ahí, más que nada es un partido de jubilados, más que de trabajadores o empleados en actividad. La otra, la CISL, Confederación Italiana Sindicati Laboratori, en cambio viene de una historia mucho más abierta. En este sindicato confluían generalmente los compañeros de extraparlamentarios que no tenían espacio o cabida dentro de lo que era el sindicato comunista, y tampoco mucho menos en el otro, que era un sindicato de tipo clientelar patronal. Era un sindicato muy libre, ¿no?, donde había mucho espacio para trabajar. Pero con el pasar de los años ganó fuerza, había una componente muy, muy linda, que eran los cristianos de base, que eran casi todos compañeros socialistas. Pero con el pasar de los años también la CISL se transformó en un partido para patronal y defensor más que nada de los derechos de los jubilados y de las clases trabajadores más pudientes, por así decir. De todas maneras, vos hace tiempo nos comentaste que en Italia se pueden crear centrales de trabajadores ligadas a una misma rama productiva. O sea, puede haber distintos gremios metalúrgicos, puede haber tres, y que era también un control social. Pertenecer a un gremio era algo para que la fábrica te marque. ¿Cómo es esto? Sí, digamos que últimamente estamos asistiendo a un proceso en el cual la represión hacia los compañeros o los sindicatos de base, se llaman USD, Unión Sindical de Base, le están haciendo la vida imposible, o creando leyes creadas a propósito para que ellos no puedan operar, o de algún modo marcando a los dirigentes sindicales que nacen desde la base para que no puedan actuar al interno de la fábrica. Es una realidad esta que ve la mayoría de los casos también cómplices estos sindicatos legales, por así decir, estas grandes confederaciones sindicales, ¿no? No existe la realidad que existe acá en Italia, de la burocracia asesina, patotera, pero existe otro tipo de patoterismo que, si bien es no es tan violento y tan abierto, es muy sutil y produce los mismos efectos que produce la patota, o sea, el aislamiento por parte de los compañeros de su base en la fábrica, en la universidad, en el empleo, en los lugares donde estos compañeros están actuando, o sea, el desprestigio. Utilizan también a veces las campañas difamatorias creadas a propósito, y eso, digamos, no ayuda para nada en un momento difícil como este, porque la clase obrera, desgraciadamente, en la mayoría de los casos, se come el verso que le vende la televisión, los diarios del sistema, del resto. Ese es el gran problema. Bueno, seguimos en Che Compañero, ya se nos está yendo el programa de la mano de Franco Carlucci, así que espero que estén disfrutando la entrevista. Vamos a escuchar la tercera y última parte y espero que hayan podido sobrellevar este programa un poco desprolijo, y bueno, y que la semana que viene estén en compañía de Roberto y Javier, quienes son los conductores habituales de Che Compañero. ¿Sabes por qué es terrible? Porque aparentemente vivimos en régimen de la libertades existen todas, la libertad de asociación. Después cuando vas a crear un sindicato, dices, no, no podés. ¿Y por qué no podés? Y porque en lugar de tenés que el 10% tiene que firmar de los obreros de la fábrica para que vos puedas tener representación. Una fábrica de 5.000 obreros, ¿dónde consigo 500? Si nací ayer, ¿para qué me apoyo? Te quiero decir, todo este tipo de medidas están a la orden del día. Y los hijos de Renzi, ¿viste? Los sindicatos tradicionales son los que pipa. Ahora con este gobierno de Renzi va a ser mucho peor todavía poder movilizar. Tenía que haber llamado a huelga general por tiempo indeterminado ya hace años para parar lo que se estaba viniendo. Hay sueldos de miseria. La terciarización que vos decías que están haciendo acá en Italia ya la están haciendo desde hace tiempo. Pero la están haciendo en la escuela, en la sanidad, en todo lo que son los ganglios fundamentales para una sociedad. Imagínate, la educación, la sanidad, la salud y lo que son los transportes. Bueno, se nos está yendo el programa con un despelote musical impresionante. Ahí está. Espero que hayan disfrutado este Sembradores de Vientos, haciendo che compañero, estoy cruzado entre los tres programas. Sembradores de Vientos es el programa del que participo junto con David y Víctor, pero hoy estamos en Che Compañero, programa conducido por Roberto y Javier. Espero que hayan disfrutado de mi compañía y nos veremos, nos oiremos próximamente. Así que hasta la semana que viene, espero en compañía así de Roberto y Javier. A quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia. Oh, llegué por